Congreso, Arenales, El Tropezón, Quebrada de las Rosas, Villa Páez, Alberdi, Alto Alberdi, La Violeta, Villa Urquiza, Villa Ciburu, Villa Unión, Amellino, Villa Colina, Villa Salay, Estación Flores, Los Quitos, Remedio de Escalada, Johnny, Revitalia, Futura, Cabildo, Los Músicos, Los Chicos de la Música, Rigay, Villa Páez, Amellino, ahí va. Quiero descansar. ¡Vamos! ¡Pobre de mí! ¿Qué? ¿Qué quiere? ¿Por qué? ¡Señor! ¡No me diga por qué! ¡Pero un rico! Quiero divorciarme para descansar. La vida de casa no ya me tenga el saldo. Mi suegra no me quiere con nada tampoco. Que soy un desgraciado, comenta la gente. Pobre de mí, ay, con mi suerte. Mi actual esposa ya no me quiere. No sé qué hacer. Pero no quería pasar. Ahora casadito quiero divorciarme. Cuando era solterito quería casarme. Y ahora casadito quiero divorciarme. Pero ella es cuando quiera que vaya. Cuando era solterito quería casarme. Y ahora casadito quiero divorciarme. Thank you.